Ahí está, la sirena también tiene que ver con lo que está pasando por estas horas. Hablan de 37 allanamientos simultáneos para dar con los prófugos, con Víctor Esquilazzi, con Martín Lanata, con Cristian Lanata. Ya lo informamos el domingo pasado, una fuga realmente sorprendente. Fuga y misterio podría ser el título de este informe. Las voces que vamos a escuchar, atención, María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Francisco Muñolo, que es el procurador penitenciario de la Nación, hablando en secreto de sumario con Darío Villarroel por Radio El Plata. En Radio El Plata también la voz de Patricia Bullrich. Escucharemos al exministro de Justicia, Leonas Lanián, en diálogo con Marcelo Esloto Viasda, el señor Rosendo Fraga, hablando con Marcelo Longobardi en Radio Mitre, todos en este informe sobre los prófugos, fuga y misterio. También hay audios de Rodrigo Alegre, decíamos el domingo pasado aquí en Domingo La Carta, algunas comunicaciones policiales que han trascendido en los medios. El fiscal Mariano Cibuet, el fiscal de Ranchos, Diego Ferrón, hermano de una de las víctimas del triple crimen con Ernesto Tenenbaum en Radio Con Voz, Aníbal Fernández hablando en Radio 10 y en Radio del Plata, Marcelo Saín, quien estuvo en algún momento a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que son las fuerzas que ahora participan en la búsqueda, también ha dado su palabra y lo vamos a escuchar en este informe, al igual que el ex abogado de la Nata, Roberto Cazorla Yalet, aquí en la Radio Pública. Cantidad de voces, el fiscal Hugo Cañón con Colman en Radio del Plata, Mariela Juncal, la ex esposa de uno de los hermanos Lanata en Getap por Vorterix. También escucharemos a Hugo y Casati, el abogado de Esquilazzi, en Radio Rivadavia. La cantidad de voces que tiene este informe para contarnos esta historia que nos tiene a todos en vilo, pero además todas voces que vienen de distintas radios, me parece que lo potencian de una manera que fuga y misterio es poco. El primer gran golpe que sufre el gobierno de María Eugenia Vidal tiene que ver con la fuga que se produjo días atrás de los tres responsables del triple crimen de General Rodríguez. En particular con lo que sucedió el domingo a las 9:30 de la mañana, no hubiera sido posible esa fuga sin complicidad de una parte del servicio penitenciario. Estamos en contacto con Francisco Muñoz, el procurador penitenciario de la Nación. Grave esto que ha pasado, ¿no? Es muy grave. Es muy difícil irse de una cárcel, salvo que te ayude. Parece raro que en determinado momento se conjuguen tantas cosas. Desde que se apaga la lamparita a que no funcionan las demás cosas. Sí, parece una película, ¿no? Seguro. Patricia Bullrich en línea con nosotros. Quiero conocer tu opinión sobre la fuga de ayer. Todo indica que fue como una salida arreglada y concertada, que no fue un escape, ¿no? Que no fue una fuga. León Carlos Aslanián. Todo reconduce a lo mismo, a un estado de descomposición y de corrupción dentro del sistema que permite que estas cosas puedan ocurrir. Conversamos un ratito con el señor Rosendo Fraga. Hola, Rosendo, buen día. Estamos en presencia de un tema recontra delicado que tiene obviamente implicancias de carácter político de todo tipo, ¿no? Yo, el tema de si esto es un mensaje mafioso, etcétera, creo que acá esta gente tuvo la oportunidad de montar una fuga y se fueron. Y la montó. Yo no me inclinaría por una teoría política ni un sentido ni otro. Yo te diría que esto confirma esa idea de que la luna de miel dura cada vez menos tiempo. Esto marcaría este hecho como el final de la luna miel. Esa predisposición a que todo lo que el gobierno hace está bien, que es natural al comienzo de todos los gobiernos, bueno, cambia, ¿no es cierto? A partir de ahora vas a tener, me parece, una opinión pública con un ojo más crítico. Es una alerta para el gobierno. Rodrigo Alegre. Desde el gobierno provincial atribuyen esta situación a un proyecto de ley que había ingresado la semana pasada en la legislatura bonaerense, que decretaba la emergencia del servicio penitenciario bonaerense y planteaba una serie de cambios. Hay dos policías gravemente heridos porque fueron baleados a quemarropa por los tres prófugos de la justicia. Como se puede observar en los videos, yo sé que vos estás escuchando radio y por eso trato de describirte lo mejor que puedo. Los videos son tremendos. Frenan y se bajan sin mediar ningún tipo de palabra, disparan y se dan a la fuga. Puse de despacho procedencia estación policía comunal Rancho, se solicita secuestro y detención de ocupantes de camioneta Ford Ranger o Toyota Hilux, doble cabina de color gris, de 3 a 4 NN como ocupantes, quienes al ser interceptados en operativo en ruta 20 y acceso a la ciudad de Rancho, efectúan disparos de arma de fuego, hiriendo a dos efectivos de esta policía, dándose a la fuga hacia ruta 20 con acceso a Chascomús. Estamos investigando un hecho calificado de doble homicidio, doblemente calificado por el uso de arma y por ser cometido ante un personal de la Fuerza de Seguridad en grado de tentativa. Personal de Policía Federal va a estar trabajando en Berazategui, Quilmes y Florencio Varela en búsqueda de los tres prófugos con 15 móviles identificables y dos carros de asalto, uno del GIOP y uno del G1, en búsqueda de los tres prófugos. ¿Todo? Diego Ferrer es el hermano de Damián, que es una de las tres víctimas del triple crimen. Es una causa que nunca termina. Nos conmociona, nos choquea, nos deja muy mal. Y bueno, es gente muy peligrosa que hoy nuevamente está en la calle. Uno con gente así nunca se queda tranquilo, no sabe ni por lo que pueden ir, si solamente fue escaparse, si quieren tomar represalias. Siendo un familiar directo de una de las víctimas, el temor siempre está. Desde la oposición, desde el Frente para la Victoria, varios, entre ellos Aníbal Fernández, pero no solo él, conjeturan que no puede disociarse de un pago, de una retribución a Martín Lanata por los servicios prestados a favor de la campaña de María Eugenia Vidal. Quien está en línea con nosotros es el doctor Aníbal Fernández. La gobernadora dice que yo debería llamarme silencio, y luego me llamo silencio. ¿Sabe por qué? Porque yo no tengo nada que me avergüence, ni nada que me haga bajar la frente, nada. Hoy hay un asesino prófugo que cobró seguramente el favor recibido. ¿Qué favor? Y el favor de haber hecho la mugre que me hicieron a mí. Martín Lanata es el protagonista de la campaña de Cambiemos. Una fenomenal campaña de desinformación que dio la gobernación a María Eugenia Vidal. Estamos en comunicación ahora con el ex titular de la Escuela de Inteligencia y ex titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el doctor Marcelo Sain. Martín Lanata fue operado por un sector del Partido Justicialista bonaerense a los efectos de imputar algo que es absolutamente ficcional, que es mentira, de participación de uno de los candidatos, que era Aníbal Fernández, de ser el autor intelectual del tráfico de efedrina en la Argentina. Esa operación donde ellos tocan claramente a Martín Lanata la pueden concretar porque le abrió la puerta a la cárcel Ricardo Casal, el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Lo quiero hacer una aclaración. Esta no es una operación pergeniada por el Grupo Clarín. Esta es una operación pergeniada por este sector del Partido Justicialista que se la venden al Grupo Clarín. Digamos, mucho Papa Francisco, mucha Iglesia Católica, pero son brutales. Se han llevado puesto al frente para la victoria. Son los mariscales de la derrota. Espinosa, Domínguez y Ricardo Casal. La hipótesis de Aníbal Fernández, entre otros, señalando que esto es la retribución por la denuncia que uno de los tres que Martín Lanata hizo en su contra durante la campaña, ¿te resulta verosímil? No, no sé. Forma parte de una especulación. ¿A quién le interesaría estos tres tipos hoy muertos? No lo sé, pero los responsables de que estén con vida tienen que ser ellos. Los tienen que capturar y los tienen que capturar con vida. Los tienen que capturar con vida. Tienen que volver al penal con más seguridad y dar las explicaciones del caso. Estamos conectados ya con el doctor Roberto Cazorla Yalet, ex abogado de Martín Lanata. Frente a estas circunstancias, la buena reacción de la gobernadora Vidal junto al ministro Ricondo, todas las fuerzas de manera coordinada, más los 2 millones de pesos que ofrecieron, más la participación de Interpol, no tengo dudas que en estos días aparecen, y aparecen vivos. No es improbable que la saga termine con la muerte, por lo menos de Martín Lanata, que es la persona más importante, porque fue la pieza clave para aquella brutal operación política. Hugo Cañón, que fue fiscal. Hay que estar muy atentos a ver qué sucede con estas personas. Si hay un supuesto enfrentamiento o un tiroteo, se aparecen abatidos, con lo cual se cerraría un circuito y se podría hacer imputaciones en abstracto respecto a la denuncia original y deslindarse a aquellos que pueden haber orquestado todo esto de cualquier responsabilidad por lo que ellos pudiesen hablar. Estamos ahora en comunicación con Mariela Juncal, ella es ex esposa de la Nata. ¿Pensás que pueda aparecer muerto? Yo sí, yo creo que va a aparecer muerto. Hugo Icazati, eres abogado de los Esquilachi. Doctor, ¿el paso del tiempo favorece la investigación a los prófugos o una teoría que algunos dicen que esta gente no va a aparecer con vida? Esto va a ser más o menos como Julio López. Nunca más aparecen. Entonces queda en el imaginario popular dos versiones. Para algunos, tan bárbaro, en una isla paradisíaca, de farra, sí, bravo. Y para otros están muertos, pero nunca se va a saber la verdad, por ende van a quedar eternamente buscados. Sería muy interesante que aparezcan y vivos, ¿no? O sea, ojalá haya sido una simple fuga, una simple fuga. Ojalá haya sido una simple fuga, decía en el cierre el abogado de Esquilazzi, creo, ahí en Radio Rivadavia. ¿Cuántas voces que escuché?